bueno, pues el martes 17 de enero de 2012, el Elche de Fútbol tiene jornada de descanso. A partir de mañana vuelta a preparar el próximo partido de Liga, apenas 3 días, miércoles, jueves y viernes, porque el sábado hay partido último de la primera vuelta del campeonato de Elche. Si fuese capaz de ganar al colista allí en su estadio, cerraría una primera vuelta histórica. De hecho, nunca antes había llegado a los 40 puntos, ni siquiera a los 39 ni a los 38. La mejor marca está en los 37 que tiene ahora y que llegó a sumar en toda la primera vuelta de la temporada 2004-2005, en donde será yo soy el entrenador. Qué curioso, el nuevo entrenador del Girona. Ayer confirmado después de la destitución de Raúl Ángel. Vamos ya por titulares. De momento se queda el centrocampista ilicitano, a pesar de tener un acuerdo para recalar en el Tenerife, ya que Bordalás no está por la labor de dejar de salir si no llega un refuerzo para esa demarcación. Héctor Rodas del Levante y Juan Calahorro del Betis son las mejores y más firmes opciones para reforzar la defensa. Jordi Sumetra será baja por sanción contra el Nastic de Tarragona, vio la quinta cartulina amarilla, mientras que el Heredo, con la Tarérica, ya es uno más. Las próximas dos jornadas serán importantes, coincidiendo con el final de la primera vuelta y el arranque de la segunda. El Depor y el Hércules juegan los dos partidos consecutivos en su estadio, mientras que Elche, Celta, Valladolid y Almería lo harán a domicilio. A pesar de la derrota frente al Alcoyano, este Elche es mucho mejor que el del año pasado a estas alturas del campeonato. En la jornada número 20 en la que estamos, el año pasado era décimo con 27 puntos, 10 menos que en la actualidad, y estaba a 13 puntos del ascenso directo, y había metido menos de la mitad de goles. Vamos, que me quedo con el 3. Y es que lo importante, después de una derrota, primero es levantarse, y segundo es darse cuenta de los errores. Si hay algún jugador que normalmente no pone paños calientes, no pone tapujos y suele decir las cosas como son, ese es el mariscal de la vida. Pellegrín reconoce que hicieron cosas mal, que hay que aprender de lo que hicieron mal. Y además lo argumenta. Movimientos, no estuvieron tan atentos como otros partidos, menos precipitación a la hora de jugar. En fin, que les faltó algo, Pellegrín. Es verdad que en los últimos partidos en casa nos pusimos en el máximo rápido. Había caído una ronda de y eso nos ha ido muy bien. Podríamos este partido nos va a costar más y quizá nos faltó la condición de ya por partidos de luego vimos que se complicaba y empezamos a apretar ya partidos de 25-30 y cuando empezamos a. Esa es la frase. Nos faltó la convicción de ir a por el partido desde el principio. Si escucháis nuestra retransmisión, os acordaréis que no fue el minuto 15 o 20 y yo decía, no ha salido con la misma convicción, no ha salido tan convencido, tan aportado como el día de la Collado, el del Barça. Yo sé que cada partido es distinto, que no en todos los partidos es distinto, todo igual, pero está claro que no es solo una cuestión de mala suerte, que la hubo, o mala puntería. El Elche tuvo todo el peso, tuvo las oportunidades, pero está claro que no tuvo el mismo juego fluido y sobre todo, y esa es la frase, les faltó convicción de ir a por el partido desde el palabra de Benito. Pero es importante darse cuenta de los fallos, porque para curar una herida primero hay que saber dónde queda. Con dos incluidas, saludamos a nuestra compañera Araceli García, las buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor. Ayer teníamos la encuesta de los lunes. ¿Qué decía? Bueno, preguntamos a los diferentes con qué opinaban de la última jornada de Elche. Pues el equipo decía que faltaba convicción y la gente piensa que ha sido simplemente un accidente y no pasa nada. También hay gente que dice que ha sido un golpe de realidad para la actitud que ya se creía que comenzaba a atender. También, Paco, hay gente que cree que el equipo se relajó y salió al campo pensando que lo tenía todo hecho y por eso. también hay otros ya que dicen que cuando esto ha pasado ya es un gran sentimiento como partido. Todas las opiniones valen porque todas creo que tienen un par de vamos a por otra. Lanzamos la pregunta de hoy. ¿Crees que el Elche Club de Fútbol debe dejar salir algún piloto al Elche o puede dejar los piezas que debe quedarse en el equipo? Esperamos tus comentarios y respuestas y tus argumentos en nuestra página de Facebook y por presupuesto es Twitter en nuestro repito disponible. Pues ya sabéis, tenéis tiempo durante todo el programa, también para la tarde de hoy y mañana tenemos más comentarios sobre si entendéis, y es una de las noticias de la semana, si él se debe estar solidarizando. Yo creo que Luis Minoro, en un ataque, por una parte yo diría que honestidad, porque quiere jugar, aunque sea en la división B, por otra parte, de asegurar parte de su futuro. Es lógico que lo fuerte, pero además yo creo que es por su parte honesto, consigo mismo y con el club, porque sobre todo lo que quiere es ayudar. Cuatro en su situación estaría cómodo, de llevar. No estoy tan mal, ya tendré tiempo para hacer. Estoy en un aspirante a primera división, en el que no estoy de titular, pero hay otros que lo tienen peor. Es un jugador de talento, pero no tiene nada. Además, es una noticia. hacen y te dan la posibilidad de cambiar los cromos, que es que trae, que es como mínimo igual, y no una persona, que es lo primero que puso por lado, que es el usuario no entre ningún futbolista un poco atolumbrado, no tenemos que decir, ahora mismo no hay clase de jugador. Comentarios ya, Araceli, sobre el tema del Elche. Javier Fontenobla dice, el Elche no es que vaya sobrado de plantilla, por lo que creo que no debería cualquier jugador es válido en esta plantilla y así lo han demostrado todos los componentes. Sin embargo, David Martínez dijo, si hay cambios, no, no, yo creo que salimos a nada, porque está pasando a tener la parte de este jugador y a no ser que ahora peor que Quique Mateo. Quique Mateo se acordó que la primera vuelta también empezó a titular, luego pasó al ostracismo, nadie se acordaba de él, y acabó la segunda vuelta, tuvo una gran segunda vuelta y un hombre clave en la lucha por la vida. Lo que quiero decir con esto es que Quique Mateo puede dar un cambio radical. ¿Quién te dice a ti? Esta semana no juega su letra, y sí, a priori parece que vaya a poner a Perico. Imagínate que pone a Luis Mateo, que te marca un gol, ya hace un gran partido, pim, pam, pum, titular al siguiente partido. El tío de ahí se hace fuerte y no lo sacan ni los dedos para guardar. Porque en este equipo el que entra lo suele hacer bien. Y Guardará tiene eso. Cuando un jugador lo hace bien, normalmente no lo cambia. O si no necesita otro de los gustos, hombre, si es chico, si no está gusto, aquí es otra cosa. Pero no se lo saca. Lo que quiere decir que está de punto, ese es otro problema, pero no estamos discutiendo lo que sí tiene centrada la vista en la dirección deportiva y el entrenador es en el fichaje de un central y los dos candidatos más firmes tienen los presentes. Uno ya lo adelantábamos hace un par de semanas con Calahorro, central del Betis, de 23 años, y el otro lo comentábamos ayer, también 23 años, con cita 24 al 7 de marzo, Héctor Rodas, que toda su carrera, corta carrera, la competición de Levante, donde fue capitán del filial, debutó en el primer equipo, con Luis García, el año del ascenso a primera, fue uno de los tres centrales más utilizados, jugó con cierta regularidad, y ahora con el año primero en primera edición lo está utilizando, y bueno, sí hay escasez, aquí no hay discusión y la única discusión puede ser la económica, pero la deportiva no, a pesar de que en su día Peregrín y sobre todo Echeca, creo que también esto verde, decían que no era la competición central porque eran solo tres, estaba Plaño, el Barbacar, sí, pero son respuestas diferentes y lo han hecho bien. Porque el tercero, Héctor Verdes, pues por desgracia para él y para el club, no se acaba de poner bien. Ayer otra vez una pequeña contractura, está teniendo muy mala suerte. Yo no diría mala suerte, yo diría que ahí pasa algo más, algo no se está haciendo bien. Y habrá que, me imagino que estarán empleando en toda su constitución física y en todo su el camino recorrido hasta la fecha como futbolista para ver qué le está pasando a esa comunicación de lesiones y más normal de los chicos jóvenes y fuertes como estos. Porque está pasando peor que nadie, seguro. Y además es un buen futbolista en el que el club tenía depositadas esperanzas incluso de ofrecerle la renovación. Ahora, lógicamente, que no está pensando en el panorama. Pero yo creo que eso puede cambiar a poco que pues, se cure de sus lesiones, sobre todo mentalmente, porque ahora tiene un problema de depresión mental. Consiga sobrepasar ese escalón, pues es una capaz y apto para seguir con el fútbol, que es una pequeña racha de lesión. Pequeñas lesiones que a veces son las peores, es mejor a veces lo de final eso lo de género, que sabes lo que es duro, es grave, pero cuando vuelve, vuelve. Y una pequeñita por aquí, otro pinchazo por aquí, y no acabas nunca de ponerte a bueno, pues Héctor Verdes, ahora mismo, no se puede contar con él, no es que se puede. a hacer una pausa y enseguida escuchamos las voces de Tractarón. Visítalo www.piezasnet.com. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toda clase de inscritos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya. Elche Squash Club. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Confección persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Radio Express Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos. Y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS de Vodafone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Tienda CM Fonte Elche, en el centro comercial de Alto, o en el camino de los Madros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Ya está aquí, las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentra en su nueva tienda los diseños más exclusivos en dormitorios juveniles, la mayor exposición en armarios a medida y zona de descanso, colchones, canapés, camas articuladas de motor, ropa de hogar, todo con descuentos de hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. Nueva tienda en Avenida de Novena 21, Elche, abierto sábados tarde. En Radio Express Marca, Elche Pulsa, el análisis a punto de Elche Club de Fútbol, con Paco Borges. Bueno, ya ha sido jornada de descanso para los jugadores, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ese choque frente al Nástic de Tarragona, en ese equipo de la sociedad de Santos que hace una década, por más, no recuerdo más, la 99-2000, que se llamaba el equipo de descanso, pero luego cuando fue llamado a fin, finalmente todo el mes, porque no conseguí inventarlo, ya lo hizo bastante en una parte de muchas personas, pasó a Alejandro, le pasó a Ariel Zárate, que también fue un fantástico fichaje en el mercado de invierno de aquel año con Alejandro, Zárate, Marisovic, el camión que existía, y luego cuando volvió a Ariel Zárate a la Junta, pues ya comenzaba ya un poco de final de su carrera. Como digo, normalmente en segunda parte se asumía, pero bueno, la excepción es tipo Claudio, pues eso ya son palabras. Pues el partido del sábado frente al Nástic de la de Sandro, que cuando cogió el equipo sacó en dos tres partidos adelante y parecía que no iba a sacar de ahí, todo lo contrario, se ha vuelto a meter ahí abajo y lo lleva francamente mal. De hecho, en casa solo han sido capaces de ganar un partido, llevan 13 puntos, y ojo porque están a 6 de la salvación, y otra derrota al Nástic lo podría dejar ya a 9 puntos de la salvación, que se hacía falta todavía de la segunda vuelta, pero sería un pie, medio pie negro, pero un pie de segunda vez, porque al recuperar tantos puntos, siendo colista, alguien dirá, bueno, si quedan todavía 3.000 puntos de la segunda vuelta, sí, pero lo suele sumar el que va en dinámica positiva. El que va abajo, salvo sorpresa monumental, el reto histórico es muy difícil. Para ellos es una finalísima, ¿no? Igual que para él, Pellegrín precisamente anoche en el programa a todo gol, además de reconocer que les faltó la convicción de ir a por el partido de decía que hay cosas que hicieron mal y que hay errores. Dicho esto, claro que la primera vuelta en un temporadón y que, bueno, lógicamente llegaron 40 puntos. Es más, que van a Tarragona con un único objetivo, ganar. No piensen en otra cosa. Regresamos a Pellegrín en un extracto de la entrevista de noche. Pues si de la derrota consiguen sacar algo positivo. Aprender de lo que hicimos mal, muchos movimientos, muchas cosas que se jugaban, hicimos para que tengamos el partido, y no menos precipitación. Por lo tanto, bueno, sacar esa conclusión que antes y por el que la ayuda para el siguiente partido. ¿Le faltó el equipo? No, no, no, el único daño es que no hemos conseguido. Estábamos preguntando o le preguntamos si en el fondo, como no digamos públicamente, tiene una empresa que hace en directo. Pues la verdad que no. La verdad que no, porque somos los primeros de esta materia. Somos conscientes de la realidad y hemos vivido mucho este tipo de ambientes, este tipo de situaciones. Yo personalmente también lo viví con el Salamanca, el fiesta que se hace en el día con la personal, acaba con los 30 de junio, es uno de los hombres que sin duda la situación, el deportivo tiene un posiciones para conseguir la renovación, pero de momento aunque está encantado de estar en Elche, no tiene noticias. Yo a nivel personal estoy muy contento, estoy encantado de estar aquí. Acabo contratos que de momento no hay propuestas de renovación, de momento no se ha hablado nada, pero bueno, yo creo que no será sería para bien. Sí, desde el 1 de enero ya sale el plan Doctor 7 y Ferretería La Llave.com, abierto sábado estadio. Bueno, como decíamos al principio en titulares, las dos primeras jornadas, las dos próximas jornadas, para ser exactos, van a ser importantes, sobre todo porque todos los rivales directos, el Elche, por ejemplo, va a jugar los dos partidos próximos fuera, frente a la última jornada de la primera vuelta, el Nastic Elche, y el siguiente partido, primero de la segunda vuelta, el Córdoba Elche. Este también será televisado domingo a las 12 del día por el Canal Plus y es de esta semana a las 6 por Nudo. Bien, a diferencia del Elche, o del Celta, o del Valladolid, o de la Almería, que juegan a domicilio, el Depor y el Hércules juegan en casa. Yo siempre considero que esto es una notable ventaja. Aunque, por ejemplo, lo que ha pasado, que el Elche gana en Guadalajara y pierde en casa. Yo, si me la tengo que jugar, prefiero jugarme en casa. Bueno, pues destacar que el Deportivo recibe en casa al Villarreal B, un rival a priori asequible, y al Cartagena. A priori el Deport, con la lógica en la mano, tiene 6 puntos asegurados. Ya sé que me vais a decir, sí, con la lógica en la mano, el Elche también lo tenía asegurado contra el Arroyano. Bueno, por eso es tan grande ese el Deport. Bueno, a priori dos partidos sencillos para el Deport y en su casa, contra el Villarreal y el Cartagena, mientras que el Elche juega contra el Nastic y el Celta tiene también que afrontar los desplazamientos en Córdoba y Girona. El Hércules recibirá consecutivamente el Rico Pérez a Huesca y Villarreal B, también dos de los de abajo. Mientras que el Almería tiene que viajar para medirse en casa del Alcoyano y también del Nastic de Tarragona. Y el Valladolid tiene que medirse de Cortés Zorrilla los dos partidos a domicilio en Guadalajara y Alcoy. O sea que a priori, Depor y Nastic tienen ventaja en estas dos próximas jornadas, no solo, que ya es importante para jugar en casa, sino porque lo hacen contra dos rivales que están en zona de descenso. Pero bueno, a veces las ventajas en fútbol no son más que meras estadísticas. Hablando de estadísticas, el Elche el año pasado, como cada martes repasamos cómo estaba, la verdad es que yo me tengo un Elche 100%, dicho que el año pasado, ya sabéis cómo terminó la cosa, está rozando el Elche. El Elche a estas alturas tenía 10 puntos menos. Era décimo con 27. Ahora mismo tiene 37, es segundo y está en ascenso directo. Bueno, el Elche el año pasado estaba del ascenso directo a 13 puntos. Un mundo. Nadie pensaba en el ascenso. ¿A cuánto estaba del playoff? Pues estaba empatado con Granada, Numancia, el propio Elche triple empate. Estaba fuera del playoff por volar a ver y era el Granada. Ese punto de playoff, ese puesto de playoff. Y sobre todo sigue destacando sobremanera el título goleador. Solo había marcado 18 goles, menos de la mitad de los 37 que lleva en la Femenino, unos que no podrán jugar como su metra que dio la quinta cartulina amarilla, y otros que sí, ya tiene la alta médica y está por primera vez a disposición. Todavía quedan muchos entrenamientos durante la semana. Hoy es el primer entrenamiento que hago 100% con el equipo de cierta intensidad. La verdad que por la rodilla, claro que este día más tenía que preocupar a un partido muy bien. Y ahora lo que me hace falta es encadenar entrenamiento, encadenar mucho trabajo ya con el equipo y poco a poco pues poner el mejor nivel. Muchos ánimos, ¿no? Sí, ellos, pues a ser uno más, ¿no? A ser uno más, a trabajar, a aportar mi granito de arena e intentar pues, hacer el equipo más competitivo. Hoy no he tenido ninguna molestia. Hasta la semana pasada pues no te podía decir esto. Hoy no he tenido molestia, pues ojalá que esta ya sea la tónica habitual de a partir de ahora todos los días. Y bueno, lo que más deseaba era poder completar el entrenamiento sin dolor. Hoy lo he podido hacer, pues lo demás ya como tiene que ser. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que nunca he tenido mucho. Cuando estás ahí compitiendo, creo que como todos mis compañeros, ¿no? Cuando estás compitiendo ya dentro de un partido, dentro de un entrenamiento, en lo que no da tiempo a lo mejor perdido, pues inconscientemente metes la pierna donde haga falta, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que tengo la pierna fuerte, que por eso en ese sentido no va a haber ningún problema, así que pues, sobre todo es fuera de eso, coger dinámica de competición, coger movilidad, coger confianza dentro del terreno de juego y para Tarragona. No, es ¿está preparado? Un campo y una ciudad a la que tengo cariño, ¿no? Pues un año deportivamente muy bueno en Tarragona, donde pues, después de muchos años en aquí volví a primera división, pudimos disfrutar de este acontecimiento de Tarragona. La verdad que dejé muy buenos amigos, tengo mucho cariño a este club y a esta ciudad y bueno, pues, ahora mismo como te digo, no me planteo para nada el entrar en jugatorio, ¿no? Quedan muchos entrenamientos de aquí hasta la lista de convocados. Hay mucha competitividad dentro del equipo para entrar en la jugatoria. Así que, bueno, pues lo más importante ahora es trabajar, acumular horas de trabajo y poco a poco, pues, intentar estar a disposición de todos. Buena noticia. La mejor fecha de invierno, sin duda, puede ser la Virgen de León, que no lo tendrá sencillo para quitar el puesto de un grupo de Martecón. Yari, Luque, su compañero para esta semana, Letra, Nieto, Verdez y ¿comentarios? Bueno, comentarios respecto a la salida de licencia posible, salida de licencia de al Tenerife. Oscar García, Oscar García, que sí, que el Tenerife sí se ficha un extremo de garantías cuando no esté meta o palanca. Vicente Romero dice, si quiere ir, deben dejarlo marchar, no se está contando mucho con él. Me interesa tener gente del vestuario con sus ganas, que va a permitir tomar las vibraciones. Laura Almodóvar dice que no, yo creo que al no ser que el jugador quiera salir, porque aunque no ha demostrado la calidad, aún no ha demostrado la calidad. Bueno, pues veremos que nos veremos hasta cuándo. Cuéntame. El viaje a Tarragona que ha organizado la agrupación de Peñas, la salida será a las 9 de la mañana del mismo sábado, desde la estación de autobuses el billete cuesta 25 euros y se puede adquirir con la sede de la agrupación en la calle Antonio García Cayuela, número 41. Antes de marcharnos una noticia de balonmano, aunque la buena noticia es que no se muestra que algún tipo de intervención para Normando de la otra ciudad de Manolente, que se ha tomado la difícil y dolorosa decisión de retirar la segunda fase de la segunda edición nacional de la categoría de equipo senior de Cemento de Balonmano de Torre.